Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y lo prometido es deuda. Los habíamos invitado a otra edición del Margen Sonoro. No sabíamos a qué, a escuchar qué. Y todavía no sabemos a escuchar qué, porque cada uno de nosotros trae algunos temas, el otro no sabe de esto, no sabe qué trae cada uno, así que hay cuatro temas que hoy vamos a escuchar seguramente quizás por primera vez, o que hace tiempo no los recordábamos, o que se nos presentan de una manera particular. Así que nada, ese descubrimiento que vamos a hacer también lo queremos compartir con ustedes. Y quienes estamos en este juego, en este intercambio de figuritas musicales, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Gastón, ¿cómo estás para empezar este juego? Bueno, muy bien. Estando en el Margen Sonoro, estoy acá y ávido de, bueno, eso de aprender, de escuchar, de disfrutar, de conocer o sentir con respecto a la música, a los hechos que lo acompañan, pero también de reescuchar a veces cosas que uno conoce. Y bueno, y vamos a ir empezando con algo, una promesa, algo que comentamos el programa pasado, que tiene que ver con los orígenes del chamamé, Corrientes. Argentina. Corrientes. Bueno, ahí va, lo tenés ahí. Fíjate que va a haber, en realidad es un tema que encontré, para mí, probablemente en toda la zona y en el folclore argentino es algo muy conocido, pero la historia un poco del tema, porque es compuesto en el año 1946. Mirá. por uno de esos tipos, o sea, que componía el tema, pero no era un músico profesional, como quien dice. Un poco la historia de Samba de mi Esperanza. Claro, también. Sí. Esos temas que pegan que rápidamente. Hace cancioncitas, pero no sí, pero, en principio no es profesional, digamos. Sí, pero está. Después, un poco la pegada que tuvo ese tema, la entrada que tuvo, porque básicamente por la historia, porque en realidad trata de algo que en esa zona es como visto como algo que fue siempre muy agradecido, que es la persona que en su rancho, genera la alegría a todo el mundo, como un baile, por ejemplo, y da entrada libre. A veces esos bailes, estabas leyendo, duraban hasta 3 días. Claro. Gente que venía de distintos lados, probablemente duraban mucho por gente que venía y tenía que quedarse. Tenía que quedarse porque no era fácil volver, ¿no? No era fácil volver. Bueno, toda esa historia. Los velatorios también, o los velorios sobre todo, obviamente, no tanto en la ciudad, pero sí en el campo. Exacto. Tanto acá como en Europa, porque claro, la gente debía trasladar grandes distancias, que en épocas en que no había una locomoción pública, con lo cual había que quedarse un par de días, porque volver enseguida era realmente complicado. Hay una crónica excelente en un cuento, en realidad, de Maupassant. De la Andricina contando. Ah, claro, sí. Y que contando un poco el hecho de por qué en los velatorios, que a veces hay gente que no entendía, que decir, se hacía, por ejemplo, un asado. Claro. Y decía, él decía, en un mundo más machí, patriarcal, así, digo, la cocina, las mujeres no estaban para la cocina en ese momento, no. Porque había un velatorio, porque había un dolor, y había uno de los vecinos ahí que se ocupaba de un asado, que era lo que sabía hacer. Exacto. Y entonces había asado en el velatorio. Es una cosa, porque venían los parientes. Y porque había que alimentar gente, claro. Digamos, son horas y horas. Y café con asado, una cosa así. Bueno, estamos en estos bailes y el chamamé. Y el chamamé. Y en realidad, él lo que hace es pintar un poco ese clima y le pone como personaje a la anfitriona, que parece que es una mujer que existió y que era todo un personaje, que era una cambá, cambá en el sentido de guaraní, es guaraní el término, y acá aparece como cambicha, que es la negrita, la negra, la negrita, pero en el sentido fraterno, cariñoso, como diciendo. Sí, sí. La que en realidad nos invita a su casa, nos abre las puertas de su casa y nos invita nada menos que a bailar. El rancho, la E, la cambicha, o sea, el rancho de la cambicha sería. Mirá. Y el autor es todo un personaje, ahí lo en el disco donde aparece este tema, aparecen esos títulos altisonantes de los años 50, es el disco, y dice Mario Millán Medina, con 3 M, ¿no? Mario Millán Medina, el ídolo del chamamé. Aparece así como el ídolo del chamamé. Sí, sí, sí. Y, y aparece este tema, el rancho de la cambicha. El que lo hizo, que fuera un boom, te voy a decir una cifra nomás, que la, a la altura de este, del siglo que vamos, del siglo XXI, suena rarísimo, ¿no? 5 millones de discos vendió Antonio Tormo en su versión de este tema. Mira. De un disco simple. Sí, sí, y suena rarísimo. Y claro, ¿no? Porque vos decís, hoy que ya ni existen los discos de esa... Vos decís, tener un tema es entrar a internet. Exacto. A entrar a una conexión Wi-Fi. Y en este caso decís, para escuchar el Rancho de la Cambicha había que escuchar la versión de Tormo que profesionalizó en el canto del... Nosotros, yo fui a buscar la versión del autor, que es mucho más desprolija, que empieza con un comentario. Sí, sí, así. Claro, es lo que hay. Y bueno, y ese, pero es el origen del tema. Sí, sí, claro. Está muy interesante toda la historia, el Rancho de la Cambicha, desde Corrientes, por de y por Mario Millán Medina. ¿Dónde está usted, Millán Medina, che amigo de pañuelo colorado y bombacha batará? Ahí anda el rancho más divertido que está en la orilla pueblera. Toda la cambicha, la payecera, la hechicera del lugar. Estoy ni que podía bailar al estilo entrerriano, troteando, bufando por la hija ña colada. Esta noche que hay baile en el rancho la cambicha, chámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Chámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás del acordeón a bailar el rajido doble, troteando despacito este doble chámame. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas, le hablaré lindo a las guainas para hacerla suspirar. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y paquete de pastillas que a todas convidaré. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas, le hablaré lindo a las guainas para hacerla suspirar. Siempre vale la pena visitar los originales. Sí, sí, porque aparte viste que lo no estaba como ni terminado, no parece. Parece sí, como sí, pero y muy monótono. Y medio desafinado. La y guitarra medio, con el acordeón. Y esas cosas medio monótonas, así de, ¿no? De que no le encontramos ninguna vuelta para levantarlo nunca el tema. Que después se convierte en un exitazo, digamos. Sí, ¿no? Después, por lo que estuve viendo, claro, lo toma Antonio Tormoya, era un personaje. Claro, pero además alguien que ve que ahí adentro hay algo más que lo que vos decís. Sí, yo después escuché, escuché un poco nomás, me pareció esto súper atractivo por lo veraz de la historia. Sí, ¿no? Sí, y además todo lo que cuenta con ese galán que reparte pastillas, digamos. Eso es mucho. Ese mundo de decir, y voy a llevar un perfume florido, exacto. Que en realidad no dice perfume, agua florida. Agua florida, exactamente. Bueno, recordemos que en esas épocas era muy común que los perfumes, más que perfumes, se usaran aguas y cosas con aromas y cosas, ¿no? Claro. Agua de rosas, por ejemplo, muy famoso, y otro tipo de cosas similares. Totalmente. Bien, el programa pasado estuvimos en Madagascar, vamos a ir de nuevo a otra cosa bien diferente. También me lo pasó Rusu, que es la Ni Malagasy Orquestra. No sé si se pronuncia así. ¿Es de Madagascar? Es de Madagascar. Ah, ¿y cómo se dice? Malgache. Ah, pero Malgache, este es Malagasy, Malagasy, se escribe. ¿Mirá? Que es la orquesta Malgache, pero perfecto, no sé exactamente cómo se pronunciaría. Ajá. Que une a músicos de diferentes regiones. ¿Ah? La idea era crear una cosa colectiva de gente, de músicos ya reconocidos, pero de diferentes regiones de Madagascar, con diferentes tradiciones, unirlos y que dialogaran, digamos, componiendo cosas desde sus propias tradiciones, sus propios lugares. Así que van a escuchar la valija o la valía, el arpa cilíndrica, que es más chica que el sasando, que era de ahora no me acuerdo dónde era el sasando, pero era más no tanto del África. El cabosi, una guitarra de caja pequeña, el morobai, una cítara también de caja. Cuando digo de caja, generalmente son cuadradas o son, es decir, como una lata de aceite, una cosa sí, así. Sí, a veces la hacían con madera, pero la hacían con esa forma. Sí, sí, la forma cuadradita. Claro, sí, lo cual simplifica mucho, claro, da una sonoridad que es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Hay acordeón, percusión, guitarras de doble mástil, hay como muy variado. Las voces, los cuerpos, usan palmas también. Un juego entre la herencia y lo nuevo o lo hecho a partir de ahí. Así que la Ni o Nai, o como se diga, Ni Malagasy Orquestra y Salegui, que como se llama el tema. Bueno, vamos para allí, nuevamente a Madagascar a seguir aprendiendo, seguir disfrutando también, ¿no? Thank you. Bueno, muy interesante volver a Madagascar, ya con un sonido... muy diferente. Muy un diferente sonido con respecto a otra cosa que habíamos escuchado. Sí, el programa pasado. Que más que crudo, esto está ya más producido en un estudio. No, no, de hecho ahí atrás está una idea de producción, sí, de unir gente. De todo, ¿no? Sí, sí. Que, no, te comentaba ahí cuando escuchabas qué sonido y qué rítmica y todo, que vos decís, perfectamente podría ser la banda de Juan Luis Guerra, sí, haciendo, sí, merengue. O, viste, como la ritmo, cómo están los orígenes de todo esto. Claro, exacto. Mucha música aparece atada a esas raíces, digamos. A esas raíces, sí. Bueno, ¿no? Esto es este viaje de decir Madagascar, y vamos a volver por la zona. Va a volver a Argentina, en realidad. Bien. Por el lapso, lo que vamos a escuchar ahora es un minuto. Un minuto, chiquito. Esto sí, que no dura más de un minuto, porque es nada más que una décima. Pero no es cualquier décima, porque es una décima compuesta por Gabino Ezeiza. Ajá. Que en su momento trajiste un informe muy, sí, completo acerca de Gabino Ezeiza, ese payador emblema de así de Argentina, ¿no? Sí, sí. Y precursor. El payador que nadie pudo vencer. Que bueno, esa es la leyenda. Esa, digamos, es la leyenda de porque esa, aparte tiene eso del contrapunto. Recordemos que las payadas eran desafíos, así como hoy hay batallas de rap y cosas así. Los payadores o los folcloristas hacían eso. A ver, se hacía oficial, se juntaban en un lugar. Llevaban una especie de tribunal, exacto, iba gente, claro. Y ahí se decidía quién ganaba y quién no, y se les daba un certificado. Incluso más de un circo romano de un estadio, ¿no? Sí, sí, era más una cosa así. Las décimas era simplemente una... El formato de 10 versos que tenía una cierta combinación de cómo debía rimarse, qué versos con qué, sí, sí, pero era la forma típica. Bueno, justamente acá lo que pasa que en esta décima es, se juntan varios amigos del margen sonoro y amigas. Mira. Y están todos juntos, lo cual la verdad, tampoco había otras versiones, un poco, sí, más, sí, largas. Pero... esto. El tema en realidad es solo la décima, cantan acá, una décima que se ve que es la final y la que concluye el tema, que la cantan en el momento porque es un canal de televisión. El programa es de un periodista, un animador de la televisión, como se decía en su momento, crea Carrizo, sí, que en 10.000 momentos han aparecido, y bueno, siempre estuvo con Calabró haciendo el contra, totalmente estuvo unas con entrevistas, sí, sí, de, sí, tango a Ferrera. De tango, todos. En el mundo del tango, Carrizo fue impresionante. Con Borges también. Con Borges, con la literatura. Porque tenía un programa llamado Los Famosos o algo así, y citaba a gente de todas las artes, pero de los consagrados consagrados, digamos. Sí, ¿no? Todos hablaban con él, sí, sí, en, sí, una, sí, en una cosa muy de... No de vengo a que me entrevisten sino que era una charla con alguien con quien tenían cierta confianza, digamos. Sí, tenía un manejo de justamente, sí, sí, un tipo evidentemente mandado a hacer para lo que es la comunicación, ¿no? Sí, sí. Y con capacidad... Hay una entrevista a Borges, por ejemplo, que Borges está sumamente difícil, es el día del cumpleaños de la parte y todo. ¿Cómo lleva la entrevista? No era nada fácil... Y la lleva de una manera donde la entrevista pasa a ser, sí, excelente, sí, gracias a Carrizo, ¿no? Sí, sí, he visto alguna entrevista parecida, sí, con Tita Merello, que también está. Tita Merello y también, él, sí, sí, sí. Maneja, sí, y saca lo que casi no hay de dónde, digamos. Casi, ahí está. Bueno, la que va a cantar en realidad es la que nosotros, es la primera vez que viene al margen, que es Nelly Omar. Nelly Omar canta frente a Carrizo, pero me llamó la atención cuando veo en el video, en el registro, por eso había otras versiones, pero esta decía, ¿quién la acompaña? Guitarrista, él que viene con sus compañeritos guitarristas, Roberto Grela. Roberto Grela, violero si los hay del, sí, tango, claro. Y acá están todos juntos ahí. Y el tema es el adiós de Gabino Ezeiza. Nelly Omar era una cantante folclórica muy famosa. Exactamente. Muy famosa. Canta en su momento. Es impresionante lo que hace. Impresionante. Y ahora vamos a escucharla en ese momentito, pero me pareció lindo el registro. El registro. El registro registra toda esa magia de todos estos protagonistas pasando muy bien. Me parece, en una televisión. De un tiempo determinado. Sí, era otro momento. Era otro momento. Vamos entonces, el adiós de Gabino Ezeiza, solo esa décima, por Nelly Omar, con las guitarras de Roberto Nada Grey. Menos. Nada menos. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. En mi guitarra el rumor, cantos de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto. Lindo el registro, está lindo buenísimo. Esa copla final o de despedida de Gabino Ezeiza. Está buenísimo. Yo que he sido tu pide, cantor. Yo que he sido tu cantor, que pide que no tiren al olvido. Y también, de alguna forma, se traslada a quienes cantan, ¿no? Que también están en esa historia y tampoco quieren ser olvidados, ¿no? Sí, entonces hay una cosa, hasta en unos pocos versos, existencial. De decir, exacto, muy fuerte. Es como si hasta cantara la muerte. Como exacto. Decían, sí, no sí, ya nadie va a escuchar de mi guitarra el rumor. Muy de Brassens, aquello de en testamento que dice claro. A la no sé cuánto del olvido ya me voy, ¿no? O sea, esta cuestión existencial. Y de hecho, con una. En un momento con una rueda ahí que cada vez toma más valor. Sí, imagínate. Bueno, estaba en el margen ahí en nomás. El margen mismo. En el margen televisivo. Sí, sí. Yo me voy a ir a Francia, pero el grupo es francés, pero en verdad, digamos, al menos tres de los fundadores lo son, pero es un grupo poliétnico, son seis, que busca integrar la música de raíces de Oriente con influencias occidentales. Mezcla de sonidos, ¿no? En la cual también hay que sumar el clima francés. A veces cantan en francés, a veces en árabe, a veces en inglés. Digo, tienen canciones en diversos idiomas. A veces solo son sonidos vocales. Ellos se llaman Desoriental. Desoriental con Z. Y en alguna página ellos expresan que es su propia visión del mundo oriental en plena deconstrucción o desorientación en vías de cambio. Bien, y a veces bordean el jazz, a veces el conacol, a veces un perfume gitano, a veces se inclinan por el rap, no se privan de nada, digamos, van y vienen por donde ocurre, todo mezclado pero no revuelto, por eso es difícil a veces encontrar un tema que sea como, ellos hacen esto, hacen de todo un poco, digamos, o por lo menos visitan mucha cosa. Así que vamos a escuchar este grupo que se llama Desoriental. Esto hace ya más de 20 años. Terra Incógnita se llama el tema. Excelente, vamos para allí. Thank you. Esto es El Margen Sonoro, amigas, amigos que estén allí escuchando en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y bueno, tiene esta cuestión ecuménica, ¿no? Es decir, uh-huh. internacional. Es este, esto, como comentabas, es en Francia, pero... En Francia, pero son gente que tiene orígenes de otros países, generalmente orientales, generalmente hay de India y hay otras zonas más orientales. Y nada, y hacen esa conjunción de cosas que tiene su lado raro, porque hay momentos más como electrónicos, si se quiere. ¿Tiene? Hay momentos sí, en claro. que el bajo canta y canta mucho, cosa que es rara porque uh-huh. el bajo generalmente, excepto muy excepcionalmente, los bajos no sí, cantan, sí, digamos, llevan sí, sí. la llevan como el ritmo, el orden, pero no cantan así como los hacen cantar. Hay momentos en que los tablas suenan más, hay momentos, es decir, logran ir como deslizando cuáles son los instrumentos o dónde está el centro, como si fuera casi una jam de jazz, ¿no? Donde sí, bueno, sí. se empieza sí, sí, a circular sí, sí. Quiénes son los que toman la responsabilidad de llevar adelante eso. Me pareció así interesante, una música que uno no, por lo menos no tiene no, muy escuchada. No, completamente, completamente, en realidad, en esto que estamos de repente ahora en la... bueno, es el en el margen, y tiene esa cuestión también en el canto de que de algo como que suena como afro, ¿no? Pero por momentos suena como afro, por momentos suena más indio. Es raro, está ahí como jugando ahí en varios lugares. Bueno, vamos entonces de esto que es aparte un canto, una música hecha en grupo, en colectivo, una algo que es compuesto y en realidad aquí tocado por un solo individuo con su guitarra. Y vamos a agregar, por lo menos para mí fue como agregar un poco las estampitas, ¿no? Es decir, de nombres claro. de esos compositores españoles de finales del siglo XIX. Mira. Que estaba todo aquel bueno, todo el repertorio de un Tárrega, sí. Después viene Rodrigo, y bueno, todos esos grandes compositores que después tomó Segovia para interpretar, y como ese que venía de antes, Francisco Sor también, claro, todos Sor. Esos, ¿no? Y vamos a sumar un Federico Moreno Torroba. Ah, claro. Federico Moreno Torroba, compositor que después estaba viendo en el siglo XX, es del final del siglo XIX, pero en el siglo XX, de la misma generación de Antonio Machado, de esa gente, ¿no? Uh-huh. Generación 97. Hizo básicamente hoy zarzuelas, ¿no? Y aquí está componiendo, compuso un tema mínimo en cuanto a la duración, dura un minuto y medio o algo así. Y va a ser presentado en un conocidísimo, ahora no me sale el nombre, lo tendría que ver acá en el video, lugar, Estados Unidos, es una en realidad un canal de divulgación, un lugar de divulgación de guitarristas, que es espectacular, la verdad que hemos escuchado desde el ruso, sí, ¿cómo se guitarra llama? Clásica o algo así. Sí, que es en realidad que están tocando con unas guitarras atrás. Sí, sí. Ese lugar, ese es ambiente. Es impresionante. Que es... De todo el mundo. Para mí no lo encontré, pero este hombre, el que va a interpretar, es este guitarrista, es que se llama Tasso Comănescu, es rumano. ¿Tasso con Z o con S? Tasso con S. Tasso Comănescu. Comănescu es el escu ese final, me parece. Rumania, sí, ¿no? Tasso Comănescu presenta el tema y dice y toca. Ejecuta ese minuto y medio de Federico Moreno Torroba, que se llama Romance de los Pinos. Romance más español. De los Pinos. ¿Mirá? Imposible, me parece. No Romance de los Pinos, más español, imposible. De Federico Moreno Torroba, aquí está este portazo Comănescu. Thank you. simple, chiquito, lleno de emoción, de ternura, porque hay ahí como un encanto, ¿no? Sí, bien interesante. Me hace acordar algunas solos así de la guitarra folclórica, por ejemplo, uruguaya. Uh-huh, sí. Argentina también, más del yupanqui y todo eso, pero en las armonías y todo eso, esa cuestión, sí. Que bueno, evidentemente. Ahí tenemos una cuestión que esto es muy española, ¿no? Sí. Muy españolizada, digamos. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, ahí estamos, como decíamos, otra estampita, que sí. Es la de Torroba, que andaba por ahí en la vuelta. Creo que no había estado ahí. No había estado, no, nunca no, habíamos traído nada de Torroba, menos de este guitarrista, pero del que ejecutó, digo. Pero de Torroba tampoco nunca habíamos traído nada, ¿no? Yo me voy a Grecia. A Grecia. Un dúo muy joven, él toca la guitarra, la gaita griega, ella toca guitarra, lira griega, varios instrumentos de cuerda más, canta, a veces solo hace sonidos, depende. Se unieron en el 2015 y comenzaron a hacer música tradicional, pero con un enfoque moderno, y no solo música tradicional griega, sino también a veces búlgara, y de otras tradiciones del Mediterráneo. Ahí va. A ver... Puede haber como psicodelia o ecos psicodélicos, como dicen algunos. Hay algo bien interesante en este ritmo que ellos van a rescatar de la tradición del folclore griego, que van a reconstruir, si se quiere, o reversionar, porque tiene las dos cosas, ¿no? Uno logra distinguir los folk y a su vez logra distinguir que hay algo... muy contemporáneo a la vez, digamos. Pero bueno, el grupo se llama Cadinelia, que a su vez es el nombre de una especie de halcón que es típico de Grecia, ¿no? Que además solo se aparea mientras vuela, ¿no? Es una cosa, una característica, sí, una característica rara, diferente. El tema es del álbum debut que hicieron en el 2020, luego de 5 años de mucho recorrido por festivales, por muchos escenarios, pero sobre todo festivales. Así que Cadinelia y este tema que se llama Kortsopon. Nos vamos para Grecia, a esa Grecia, siempre también con novedades, ¿no? Sí, y además esa cosa mediterránea que tiene una cosa muy también... muy brillosa, digamos. Si usted creyó que el rock and roll era solo de Bustos que para adelante, está completamente equivocado. No. Esto también es un invento griego. Sí, el rock and roll, sobre todo, ¿no? esa cuestión de esos instrumentos que son muy brillosos en el sonido. Sí, para ti y que tienen una cuerda como, sí, floja, como que no está del todo afinada. Podríamos afinarla podríamos tensarla un poquito, pero no. La dejó todo el verano ahí adentro del estuche y exacto, le salió. Y quedó así como, bueno, tocamos así. Quedó media floja la cuerda. Sí. Pero eso hace a una sonoridad bien diferente, bien especial, que claro... Como medio gangosa. Sí, que da esa cosa... Por eso yo a veces digo, esa música como desvencijada, porque hay algo ahí que está como... Uh-huh. La guitarra se te, no sé si se te medio, la caja se te hinchó o algo, ¿qué pasó? Sí. ¿No? Es que la madera... Tiene esa imperfección o esa cuestión del sonido bien crudo. Del sonido crudo. A ver, hay instrumentos simplemente que son así y el truco es que sean así y la ventaja es que son así, suenan así. Tocados además de cierta manera dan esa impronta de sí, podría ser una banda rockera sin problema. Completamente sin ningún problema, pero es un instrumento griego. Y bueno, y eso, ya que mencionaste que podría ser una banda rockera, decías recién. Uh-huh. Había hace unos programas atrás nos quedamos con una banda del rock de más de los independiente de los años últimos años que dijimos, "Ah, porque trajimos al cantante, a la voz líder de ese que era Eddie Vedder, Vedder haciendo la música de la película Into the Wild, o sea, Hacia lo Salvaje, ¿no? Exacto. Que está traducida algo así como, ahora no me acuerdo exactamente, una especie de documental, ficción documental. Está bárbaro. Que Don Vedder es el vocalista. El vocalista compositor también, ¿no? Pearl Jam. Y la banda es Pearl Jam. Esa. Entonces dijimos, ah, la trae, vamos a traerla. Bueno, Pearl Jam anda por acá. No, a mí es una banda que me fascina. Sí, yo sé que te gusta mucho, por eso lo dejé me para el final del programa. Porque es para traer. Una fuerza que no se puede creer, porque tiene mucha potencia. La voz de Vedder hace esa cosa que parece que es una navaja que te pasa viste así por la piel. Tiene esa cuestión de que la otra vez cuando lo escuchamos, que es prolijo, pero a su vez tiene como una ronquera de la tierra, parece, ¿no? Sí, parece como que se va a desarmar de lo... Porque de tiene una cosa como ¿no? casi angustiosa, hace como un grito, digamos. Y todo junto da una cosa así que uno dice, opa, notable. Esto es diferente. Bueno, vamos al momento un poco así de auge de la banda. La banda se había creado, la habían creado en el 90, pero ya empezaron a crecer muy rápidamente en comunicación. Y esto es del año 93, es el segundo disco que sacan. Y este tema es uno de ellos. Yo elegí un poco más por el que tuviera ese sonido... Ahora dijiste, sonido brillante, cuerdas de acero, esa cuestión de... En este caso, más tirado, por supuesto, para el lado de lo norteamericano, en el sentido folk, country, blues, todo eso mezclado. Sí, ¿no? Aunque había algo de lo anterior que bien pegaba para ese lado. Sí, o sea. Yo creo que sí, parecía... podía parecer, yo cuando mencioné medio en broma Bustos, que en Bustos podía haber estado perfectamente. Pero sin problema. Bueno, entonces vamos con esto, el tema se llama Daughter, o sea, hija, y es Pearl Jam, y bueno, y es un gusto. Vamos a escuchar acá nuevamente al amigo Eddie, y bueno, es el Margen Sonoro en su encuentro número 226. Yeah. una banda que tiene, además del color de la voz de Vedder, ese color que le pone esa guitarra acústica, que no es menor, no es nada menor. Sí, porque sí, la usan no solo en el comienzo, sino en otros momentos, y logra un matiz bien diferente, que no es el del riff de la guitarra eléctrica, que tiene su momento, todo bien. Mantiene como una cosa que hasta este tema hasta admitiría decir, lo toca solo con la guitarra y se reconoce perfectamente uno y el otro. Sin problema. ¿Sabe hacer canciones de este tipo? Sin duda. Sin duda. Porque todas las que hace están como redonditas. Claro, muy claro cómo hacer canciones. Y no porque sean sencillas tampoco. No porque sean sencillas, no son simplemente, cuatro acordes de siempre repetidos y nada más. No. Realmente hay ahí una elaboración bien interesante, con muchos matices, pasajes, juegos, pero que mantiene siempre una especie de clima, de ritmo, de como de trance casi, de no decaer, digamos, ¿no? Y me parece que eso es dificilísimo de lograr, porque uno logra escuchar muchas canciones que de pronto tienen un momento genial y el resto... Bueno, naufraga, no se levanta nunca, uno no quiere que pase ese momento porque quiere el otro, que está bueno. Pero esta es como bien interesante. Y además los matices, es eso, la batería no suena como habitualmente, es decir, tiene como una sonoridad ahí bien interesante. La guitarra no excede, ¿no? Incluso la guitarra eléctrica hace su riff, pero no es que excede y se pone en primer lugar. Los tiempos, todo, viste, con bastante medido, pero a su vez, creo que tal, el formato canción, y comentábamos ahí cuando estábamos terminando de escuchar que parece no haber envejecido esta música en cuanto a que lo escuchás como que podía ser una banda perfectamente, decir, de a estos tiempos, haciendo su color determinado. Tiene esa cuestión de que no tiene una escucha de estribillos súper sencillos ni nada, sino que tiene estructuras como un poco... No se juega la repetición del estribillo. Que además sea como llevable. No, las estructuras me llamó la atención. De esos que uno puede cantar en la calle o en el baño. No, necesita estar en cierto lugar, digamos, para cantar. Y un detalle que había quedado en lo anterior, que la banda de la película, en realidad esta que decíamos que se llama Into the Wild, creo que está traducido en Netflix como... Está en Netflix ahora como Viaje a Alaska, algo así. Viaje a Alaska, como que en realidad... Pero es una historia real, y está hecha, es una historia real justamente de un joven que... de la alta sociedad así más del sur de Estados Unidos, que le salta la térmica y se va a los 20 y pico años y nunca más vuelve. Sí. Los padres no entienden nada, la hermana menos, y quedó como un mito un poco esa del tipo que va en un viaje completamente existencial. Se va encontrando con que en la existencia él buscaba algo que no lo lograba encontrar. Pero a su vez... Está recontra bien hecho. ¿Cómo es este Sean Penn? Es el Sean Penn, que se colgó con la historia. Un actor que realmente recrea. Vi fotos reales, no sabes quién es quién. ¿Quién es el actor? Y quién es. Hicieron una recreación impresionante. Una película tiene su duración, pero todo el tiempo está Eddie Vedder cantando. Y yo, la verdad, reconozco en mi ignorancia, iba escuchando y dije... ¡Qué bueno que están estos temas! Pero después cuando me fijó, Eddie Vedder está. Yo creo que es impresionante el manejo que tiene por un lado del timing y por otro lado de las intensidades, de cómo saber cuándo ir a fondo, cuándo bajar, cuándo traer de nuevo. Sí. Es como bien interesante el juego que hace en meterte, dejarte más acá. Y te digo, en ficción documental que aparece, va acompasando todo el latido de ese viaje, que es sumamente complejo. Sí. Y el tipo está con la banda sonora que la hizo en unos días nomás. Y le presentó todo el formato y le dijo, mira, tengo 25 minutos de música, todo para... Y champanqueo, dado vuelta, claro, le dijo, mirá, queda todo. Dale. Impresionante. Bueno. Nos vamos a Letonia. Letonia. Es un lugar grupo, que... Un grupo de música folk tradicional, también con aires un poco ayornados, pero más tradicional, que le interesa la música bailable, ¿no? La música de baile, la música de fiesta, la música que significa, no lo que para nosotros significa baile en una tradición, sino en la tradición el baile significa comunidad, significa compartir, significa como encuentro, claro, claro. ¿No? No es el cuerpo solo, sino un compartir ahí, una energía que se comparte. Uh-huh. El nombre es Folbakars y según algunos se traduce como noche folclórica, tanto que Folbakars hay como se utiliza mucho la palabra y es como difícil encontrar información sobre el grupo porque todo se dispara hacia varios lados. Ahí está. Música que juega varias puntas, tiene algo de jazz, sin duda, una mezcla bien inteligente, bien hecha y mucha potencia. Nosotros vamos a escuchar un tema del 2011, una canción del folk de Letonia, folk contemporáneo, folk del siglo XX, digamos. Y escuchen la trompeta que hace cosas así como viajes por varios lados, que está bien interesante. El tema originalmente fue lanzado como Skaitamana Tebaseta y en el 2014 lo volvieron a grabar como EO, porque el estribillo dice solo EO. Dice solo, no sé si son expresiones o significan algo en el idioma letón. Pero claro, se rebautizó el se rebautizó. Por el como muchos temas, por la parte del que era tema. Como la gente lo reconocía, claro, digamos. Claro. Así que detrás de las paredes. Ahí está. Así que vamos a ver a Folbakars y este Skaitamana Tebaseta, como se escribe, no sé cómo se pronuncia, o EO. Espectacular. Skaista mana teva seta e tik celai vieti njeo Skaista mana teva seta e tik celai vieti njeo Yeah. vamos a Letonia con esa, ¿no? Con esa pujanza, intensidad, el canto está, ella que canta impresionante. Sí, además todo empieza con una voz así como angelical y tranquila y termina en un... Sí, sí, aparte hay como transmite como una cosa viva, no sé si es alegre o que está en movimiento, en ¿viste? Movimiento, constantemente. Sí, sí, sí. Parece con esa rítmica que parece que va para adelante y para atrás. Uh-huh. Y bueno, y también la, por supuesto que la sonoridad de las palabras que nos suenan a nosotros muy diferente a otras lenguas. Bueno, el margen sonoro de hoy comenzó con un baile en Corrientes. Cierto. Y se despide con un baile en Letonia. En Letonia. Corrientes, Letonia, pero tal, la alegría en distintas épocas, porque aquellos bailes eran más de los años 40. Formas, sí. Pero bueno. Pero la danza y el baile en forma, como algo visto como algo generoso del baile, por lo menos en el comienzo que habíamos visto. Bueno, dedicado, podría ir dedicado el programa a esa vecina que decía, que hacía todo el esfuerzo para decir, vamos a invitar a todos a bailar, a pasar esos 3 días, como decía Chico Huarque en su... Y un día al final tenían derecho a una alegría fugaz que se llamaba carnaval, ¿no? Carnaval. Esas 3 días de... Bueno, podemos ser libres por 3 días. Bueno, que podamos ser libres todos los días, ¿no? Y escuchar toda la música que... Sí, sí. Que nos... Más que nos guste, que nos lleve a lugares... Sí, que nos haga descubrir cosas, que nos mueva un poco el piso y sí. Más que la mera repetición de siempre lo mismo, que no está mal, está lindo, de vez en cuando uno necesita, pero si siempre necesita escuchar lo mismo, es una oportunidad menos de aprender algo diferente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No importa después si me gusta, si no me gusta, es más, si no me gusta aprendí que no me gusta, pero aprendí algo más de lo que sé. Tengo como un mapa más amplio, más grande, mi mundo es un poquito más grande. Entonces sí. Me parece que eso, por lo menos el margen siempre está empecinado en eso, en hurgar algo nuevo, encontrar algo. Y nada, y hay tanto para encontrar, tanto que uno dice, esto es obvio que no da la vida. Nosotros cuando empezamos... no sabíamos muy bien, era como, bueno... No, sí, tal cual y tal no. Vez sí, pero ¿cuánto va...? ¿Para cuánto da esto? Y de pronto uno descubre que. A veces te pones a buscar para un programa esto, lo otro, y cuando querés acordarte, sí, pero se te llenó la mochila. Se te llenó varias mochilas. Y tenés listas y cosas ahí pendientes, y vos decís, ¿cuándo voy a poner? Se me llenó todo esto? Sí. Claro, realmente. Necesito 8 años más para llenar todo esto que no tengo manera de poner. Totalmente. Pero bueno. El gusto es simplemente compartir cosas, no lo bueno, o sí, pero no porque sea bueno, sino porque es algo más que uno no tenía visto, porque es algo que está ahí y estaba en algún margen. Y nada, desde ese lugar es que hacemos este programa. Los saludamos y recordándoles que pueden escuchar también cualquier programa del margen. Sí. Lo pueden buscar en nuestro perfil, por ejemplo en Facebook, que es solamente poner el margen sonoro. Ya poniendo el margen solo, ya seguramente les aparezca. Y allí están todos los programas. Y tienen todo el detalle. El detalle de los temas puntualizados. De los artistas, con lo cual, con los nombres correctos, con lo cual lo pueden buscar. Sí, sí, si hay algún programa que les gustó un tema determinado, decir, me acuerdo el nombre del artista, lo pones ahí y lo vas a encontrar. Y bueno, y después otra manera de escuchar, que es y ya escuchan otros programas también, que son de la radio Uruguay Online, donde un poco el margen sonoro encontró su casa desde un principio, donde celebramos el programa número 100 en vivo. Sí, sí. Donde siempre tenemos un ida y vuelta permanente y que bueno, la gente de Radio Uruguay Online difunde y pasa todos los días un programa distinto, a las 2 de la tarde. Así que hay bastantes, recuerden que al año son 50 y pico de semanas, tenemos 200, así que hay un tiempo para escuchar. Sí, esto lleva varios años y nada, esperamos seguir en esta búsqueda de cosas nuevas, de descubrimientos, porque es eso. Sí, sí, se ha generado un archivo, y, o más que un archivo, una fonoteca, una enorme, que estamos, enorme. ¿Qué estaríamos? Más de 1500 temas, todos comentados. Sí, más de 1500 temas. Comentados, su origen, sus influencias, todo, cómo influyeron ellos. Hay un montón de cosas, de materiales sobre, bueno, algunos tenemos más información, otros menos. Pero hay ahí mucho material, algunos que ni nos, a veces nos cuesta a nosotros acordarnos. Nos cuesta, ¿no? Sí, acordarnos de que, estuvo, no estuvo, o sea, espera, y esto, porque además cuando uno busca va encontrando cosas, y como dice Gastón, uno tiene que empezar a ver qué deja, qué pone, y claro, y después con el tiempo uno no sabe, esto fue porque lo vi en otra cosa para ponerlo, o lo puse, voy a buscar, porque claro. Muchas veces son músicas con las que uno no está en contacto todo el tiempo. Sí, no venimos acá a transmitir desde un saber, ¿no? Como si esto fuera una clase de las 100 canciones que deben escucharse antes de morir. No, por supuesto. No, nada por que supuesto. Ver. Es gente que encuentra cosas y comparte. Como hacen, como hacemos los amigos en una charla. Y esto es eso, una charla donde dos amigos se dicen, che, ¿escuchaste esto? Y escuchar tanta diversidad así de músicas y todo, te va dando. Porque una cosa es tener la certeza porque uno está, tiene, por ejemplo, en lo multiverso, en decir, uh-huh, lo diverso, que la riqueza, en lo democrático, en el sentido de decir, todas las voces, todas, como decía, sí, aquel tema de César Isela, es la cuestión esta de que cuando lo confirmás en la experiencia, que decís, pa, en la variedad está el gusto, como decía la abuela, en escuchar, ahora que escuchamos, viste, voces. Yo el otro día escuchaba a este cantor que escuchamos la otra vez de Azerbaiyán. Pa, y me emocioné de una manera, viste, sí, me pegó, porque vos decís, lo que pasa que está, es lo que hace el tipo, pero también, yo decía, yo hace 3-4 años no sé si me hubiera emocionado. Emocionado en el sentido de movimiento, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Me movió algo como decir, yo no sé lo que está diciendo en el sentido, porque no tengo. No puedo traducir nada de lo que está diciendo. Pero estamos súper conectados. Pero está hay algo clarísimo, ahí, sí. Hay algo ahí. Algo ahí que también es mío, digamos. Sí. Quizás yo no puedo decir que esa es mi música, pero hay algo ahí en que yo estoy. No, aquello de nada, el humano me es ajeno. Bueno, hay algo de eso de. Esto no me es ajeno. Ahí está pasando algo. Sí, quiero poner moralista, pero eso sí que es como genera también esperanzas en cuanto a decir, como une el tema de decir, ver que no somos para nada diferentes en ningún punto del planeta. Y en cualquier momento viene ahora que se viene la nave esta del Atlas, y todo eso que tengo, que está todo eso en boga. De repente estamos conectados en un wifi ahí que vamos a escuchar música de los planetas, que algo, ojo, deben tener con las vibraciones sonoras y todo. De todas maneras, si es una nave de esas y no tenés música, no confíen, gente sin música no confía, que sigan así de es largo. Simple. Sí, mira, si nos agarran nosotros y esa nave del Atlas y me dicen, sí, queremos hablar con ustedes, terrícola, yo le digo, y me dicen, definime la Tierra, claro, en dos palabras, y le voy a decir, es un gran parlante. Es un gran parlante. No. ¿Tenés música que podamos intercambiar? No tenés, seguí de largo. Flaco, ¿escuchaste el Parque Sonoro? Claro. Entonces, seguí. ¿Qué clase de cultura interesante son que no tienen música? Pará. Tremendo, sí. Serán no, muy no. inteligente, pero no me sirve de nada. Pero ojo, eso que decís está en el Quijote. Cuando se acercan Quijote y Sancho a un campamento. Y el Quijote, siempre realista, le dice, dice, pero señor, no sé, pueden ser ladrones, pueden ser asesinos, ¿cómo vamos a acercarnos así como así? Y están cantando y dice, no, donde hay música no puede haber maldad. Esa ingenuidad, ¿no? Sí, también, sí. Porque podían ser unos asesinos. Totalmente. Pero en realidad, donde hay música. No hay algo de. Lo dice mejor, porque él dice: sí, donde hay música. Pero digamos, además, es perro que ladra no muerde. Sí. Está bien, pero por lo menos puede ser que sí, pero mientras ladra no muerde. Así que mejor que ladre. Tenés, ¿no?, 3 segundos para salir corriendo. Esto es lo mismo. Podrán ser cualquier cosa, pero si están cantando tan tranquilo ahí cantando, sí, lo tenemos tranquilo. Sí. Bueno, nada. Y un abrazo grande, y sí, me gustaría en este momento citar una frase que ya es internacional, intergaláctica. Buena música para todos. Que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.